Hola, buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Bueno. Todo bien. Fabián, ayer se conoció, bueno, algo que ya se venía comentando, de que Santa Rosa va a tener un nuevo relleno sanitario y una planta de tratamiento de residuos. Esto es en el marco del Plan Girsu. A ver, contanos un poquito qué es este Plan Girsu. Bueno, Girsu quiere decir Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, ¿no? Uh-huh. Es la sigla de la Gestión Integral de los Residuos. Que, bueno, se está tramitando a nivel nacional y buscando financiamiento. Estamos en la última etapa de revisión del plan de consultoría que el gobernador Cilioto, a través de la Subsecretaría de Ambiente, mandó al Ministerio de Ambiente de Nación, ¿no? Sí. Y que en esta primera etapa involucra a 4 microrregiones de la provincia, que son la 1, la 2, la 6 y la 7, que tienen como cabecera Santa Rosa, Pico, Macachín y Realicó. Y es un proyecto ambicioso y que viene a solucionar alguna problemática de seria y compleja, como es el relleno sanitario de Santa Rosa, y que entre las 4 microrregiones involucra como un total así de 2.400 millones aproximadamente de pesos. Ah, es una inversión importante. Sí. Y lo que respecta acá a Santa Rosa, es decir, el relleno sanitario actual, ese ya la vida útil está agotado, pareciera, y ¿se va a construir uno nuevo? Exactamente, sí. El relleno de Santa Rosa está, digamos, no se puede maniobrar más en ese relleno. Mm. Y así que, bueno, la idea es no solo construir un relleno sanitario nuevo, generar un relleno nuevo, sino también una planta de transferencia y de reciclado nueva, digamos. La planta va a funcionar en el lugar actual, pero se va a trasladar el relleno sanitario, ¿no? Ah, bien. Que eso es lo, ¿En qué zona se ubicaría? ¿Se sabe ya? Se está tramitando un terreno, que es una cantera abandonada, que la consultora que realizó todo el trabajo en las microrregiones lo consideró como un lugar óptimo entre los varios que se analizaron dentro de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, estamos trabajando en eso. Claro. Hay que adquirir esas tierras, me imagino, deben ser de un privado, sí, ¿no? Ah, sí, hay que adquirirlas. Uh-huh. Y bueno, pero está todo dentro del financiamiento, ¿no? Así que, Fabián, bueno, ¿y esto hay que aprobar una ley? ¿Cómo es? ¿Cómo se realizaría el trámite administrativo? Es un proceso de expropiación. Ah. Y bueno, que tiene que salir mediante una ley, por supuesto. Claro. Pero bueno, digamos, lo importante creo que es que Santa Rosa es un principio de solución a uno de los problemas acuciantes que tiene la ciudad, ¿no? Que es el tema de basura, relleno sanitario, lixiviados, etcétera, etcétera. Ah. Así que, bueno, esperamos, como te decía, el trabajo de consultoría está en las últimas etapas de revisión y falta, bueno, que entreguemos la titularidad del relleno de la ciudad y estaríamos ya en condiciones de cerrar el proceso de revisión con el Ministerio de Ambiente, ¿no? Claro. Fabián, me imagino que es momento ideal para iniciar la campaña de separación en origen de residuos aquí en la ciudad, de a poco. Sí, totalmente. No solo en la ciudad, sino en las 4 microrregiones, ¿no? Uh-huh. que vamos a trabajar. Porque, bueno, digamos, ahora sí esto amerita una responsabilidad de todos nosotros, ¿viste? Empezar a gestionar desde casa los residuos hace la tarea mucho más fácil y eficiente a la hora de tener que reciclar y recuperar, que es un punto importantísimo, ¿no? Tratar de recuperar y reciclar todo lo que se pueda, y tratar de, bueno, de tener el menos rechazo posible en cuanto a lo que generamos, ¿no? Claro. Fabián, ¿hay un plazo de tiempo como para que empiecen las obras? ¿Está proyectado eso ya? ¿O se lo han puesto ustedes desde el gobierno? No, nosotros estamos tratando de cerrar las cosas, los procesos que dependen de nosotros en el menor tiempo posible, como para, bueno, empezar a, sí, también a dedicarnos, digamos, a la parte de concientización, educación ambiental, que tiene una componente importante también en torno a eso, ¿no? Claro. Pero bueno, ojalá que en el corto plazo podamos tener novedades y empezar a gestionar de otra manera nuestros residuos, ¿no? Claro, bien. Fabián, aprovecho y te consulto. A fines de julio, apareció acá en la escuelita rural de Winifreda bidones de agroquímicos descartados, tirados ahí. Sí. Bueno, tomó estado público a partir de que un vecino hizo la denuncia. ¿Ha tomado intervención ambiente? ¿Qué me podés contar de eso? Sí, mira, habíamos tomado intervención ya la primera vez. Ahora, como tomó estado público, asistimos nuevamente al área. Esos bidones, ya hay un proceso, están judicializados, digamos, desde la vez anterior, así que bueno, estamos pidiendo información para ver cuál es el estado de situación de eso, para poder retirar los bidones y llevarlos a un lugar seguro, pero bueno, no es un terreno, no es un predio que dependa de educación todavía, es una escuela que está desactivada, como decían ustedes, hace bastante tiempo, y es propiedad del dueño del campo ese terreno, que la verdad que, bueno, no sé si, como te decía, si este proceso judicial habrá podido avanzar y se podrá saber de quién depositó los bidones ahí, ¿no? Generalmente es bastante difícil después, claro, de un tiempo, ¿no? O sea que no se puede hacer la trazabilidad del bidón. Como no está implementado el sistema de trazabilidad aún, que tiene que presentar el Ministerio de Ambiente, y son bidones viejos que hace un tiempo, seguramente bastante tiempo, que se han tirado. Pero bueno, es una problemática contra la que venimos peleando hace bastante tiempo, y bueno, esperemos que en algún momento empecemos a tomar conciencia de que son sustancias peligrosas y que no podemos manipularla como si fueran agua destilada, ¿no? Claro. Entonces, Fabián, esto que se conoció hace unos días, ya tiene una causa judicial de unos meses antes. Sí, exactamente. Está, porque... Y bueno, obviamente que ahí tomamos contacto con la gente de Campo Limpio para ir a retirar los bidones o llevarlos a un CAT cercano ahí al de Colonia Barón para que ellos lo puedan retirar. Pero bueno, tenemos que obviamente tener la autorización de la justicia, ¿no? Claro, sí, más vale si hay una causa judicial que estará investigando. Está bien, ¿no? Como apareció hace poquito, yo pensé que eran nuevos los bidones, pero no, son de hace un tiempo. Tomó estado público nuevamente, pero era la misma situación anterior, ¿no? Claro, sí. Fabián, no sé si es tu área, pero te traslado un mensaje de un oyente. Hablábamos recién del relleno sanitario. Me imagino que en el proyecto integral este de reciclado también de basura y la planta de tratamiento, se tratará la situación de los trabajadores del reciclado, me imagino. Siempre se dice que se va a avanzar en una cooperativa, en algo así. No sé si es tu área, pero bueno, te traslado la consulta, si me podés decir algo. No es mi área, pero te puedo contestar. Digamos, este manejo integral de basura del plan Girsu que estamos hablando, que involucra prácticamente el 78 o el 80% de la población de la provincia, necesita de una estructura para hacer eficiente todo el proceso y por supuesto que esa estructura va a tener que contemplar la situación de todos los trabajadores del área, ¿no? Claro. Sí. Me imagino que en el proyecto integral estará darle el blanqueo que se merece esa gente que trabaja ahí. Exactamente. Bien. Bien, Fabián, no sé si quedó algo que nos quieras decir. Si no, gracias como siempre. No, por ahora. Esperemos tener novedades de esto y poder, en el corto plazo, volver a hablar de que ya estamos empezando a trabajar o implementar estos proyectos. Pero bueno, esperemos... estamos esperando ansioso también. Bueno, ojalá que se dé pronto. Muchas gracias, que tengas buen día, Fabián. Bueno, buen día para ustedes. Bien. Por nada, te hablo, un abrazo. Bien. Chau, chau.